Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 420, grabado el 13 de mayo del 2003. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Yolio. Hola, Geekos. No tengo ni la más mínima idea si está por ahí el Sensei porque no. Tico no lo ha conectado. No, pero estoy en Skype y no lo veo conectado. A ver. Y yo soy Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Omar Pan. Omar Man. Como que tiene hambre subconscientemente. Estamos súper contentos de que aquí se encuentra la masita de Behavior. Ondulando su trasero. Déjemela. Ondulantemente. Ven. Sin ser redundante. Redundo. En forma circular. Señoras y señores, la razón por la cual tenemos aquí la maceta de Behavior es porque tenemos productores ejecutivos. Dos productores ejecutivos. Cuéntanos. El equipo super fabuloso ganador de productores ejecutivos, a quien en este momento la maceta de Behavior se les va a acercar para hacerles lo que a ellos les gusta. Así es, que les toque el... Mira qué contentos se pusieron los dos productores ejecutivos. Señoras y señores, si usted quiere ponerse igual de contento que nuestros productores ejecutivos, visiten comicgeekos.com, aprieten el botoncito de donaciones y donen la cantidad que usted quiera. Nuestro equipo ganador de productores ejecutivos esta noche es ni más ni menos que nuestro amigo del alma Luis Ignacio Ballesteros, que además es el director de arte de este episodio. Hoy van a poder ver ahí el arte de él en la portada de este episodio. Y no, que también tenemos ahí a nuestro productor ejecutivo, ya el que lleva siempre el título de... Ya fosilizado de productor ejecutivo, el que más tiempo tiene ya siendo productor ejecutivo de los Comic Geekos. Miguel Díaz Hidalgo. Así es, Miguel Díaz Hidalgo. ¿Cómo que sea? ya se me olvidó. Era algo. Él es nuevo. ¿Verdad? Era algo. Sí. Así es. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio con unas cuentas. Noticias. Adelante, don Julius. ¿Qué noticias geekas nos tiene para esta semana? Fíjate que hay un par de noticias interesantes. No son muchas, pero vale la pena comentarlas. Una de ellas es que Marvel finalmente anunció que Disney ya ha seleccionado los personajes que va con los que sacará su primera película animada en base a personajes de Marvel. Ahora, lo inusual es cuáles escogieron, porque es Big Hero 6. Ah, algo así como Gran Héroe 6. Y me quedé... Ah. 16, dijo. Otra. No, 6. A ver, repítamelo, tal vez si lo leíamos en francés, lo entendíamos. Es un Le grupo Grande, de héroe. Superhéroes... ¿Le sé? Le sé. Japoneses. Ajá. Que salieron en no más de 10 cómics. Fueron creados allá por 1998 por Marvel y salieron de invitados en Alpha Flight, que era el título de superhéroes canadiense, si no me equivoco. Que es donde todos las estrellas salen. Y yo pensé que esto iba a ser algo así como directo a video, lo que usualmente hace Warner con los cómics de DC, las películas animadas. No, pero conociendo a Disney, no. Lo van a poner en ABC. Full. No, este va a ser full película, noviembre. Película. A pusieron, cine. Mira, pusieron un vistazo, pero era una vista de la ciudad, de una ciudad, y ya, yo dije, puta. Se llama Frampon, algo así. Es una combinación de San Francisco con Japón. Y va a ser... ¿animada por computadora o animada tradicional? No lo sé. No lo dicen acá. No, fíjate es por que computadora. Es computadora, sí. Okay. Pero tradicional. ¡Ey! ¡Miren, el Tico Man ya! Ya terminó. Terminó de armar su Transformer. Se le levantan las chichas. Me pasó de moda la ropa, pero acabó. Vamos a poner ahorita en Twitter una foto para que la puedan ver. A ver. Es que Tico Man ha estado desde hace media hora tratando de desarmar un avioncito que le vino Transformer. Es un Decepticons, un caza un negro desértico. Con morado. Se llama Skywarp. Por eso, si lo habían oído bien, silenciosito. Sí, es porque estaba tratando de descifrar las instrucciones en japonés. Con el diccionario a la mano. Inglés, español, así que le costó sí, más. Me costó un poquito. De alemán a japonés. Y lo otro que se ha sabido, han hablado un poquito acerca de los personajes que van a salir y no están copiando al 100% los miembros originales. Uy. Y la historia. No, los miembros. Los brazos. Los... Lo otro... O sea, ya los miembros aburridos. Y lo otro interesante es que entre las personas que están detrás de la película están creadores de la serie animada de Ben 10. No los creadores, perdón, pero que han trabajado en Ben 10, en Ultimate Spider-Man y en Generator Rex. Este Generator Rex, pero, no sé cuál es. En función de qué, de escritores. De escritores. Entonces ahí está Mike, ¿cómo? Casey, Carey. Está Joe Casey. Joe Kelly. El que sigue Wildcats. Ajá. Joe Kelly. Bueno, esa misma madre está escribiendo Ultimate Spider-Man, la serie animada. Pero es la que no te gustaba a vos. No me gustaba, pero, o sea, yo no soy el público meta, pues. No, porque esa serie realmente tiene su gran audiencia. ¿Si vos te lo propones? Sí, viajo en el tiempo. A mi infancia. Todos, técnicamente. Ahí también estaba Scott Mosher. Sí, no lo veo acá listado, pero sí hay un tan Duncan Rulow. Es que Scott estuvo ahí y creo que ya está, he was fired. ¿Fired? I think so. Ya no estaba. Es que él estuvo como freelance. O sea, hizo varios episodios, pero nunca se llama, fue para okay. San Franzocchio. Damn. San Franzocchio. Así que, mira, va a ser interesante. Una apuesta muy, muy, muy bien seleccionada. En vez de irse con un personaje que ya toda la mara conoce. O sea, que eso es contra los increíbles. Pues, el bien, bien. Bueno, además de eso, DC Comics anunció que en agosto sacan el primer número de la miniserie de 6 de DC Universe versus Masters of the Universe. Van a poder ver a la Liga de la Justicia con portada de nuestro amigo Bennis, pero solo la portada de Ed Bennis. Bennis, que no estaba en retirado Bennis temporalmente. Pues fíjate que tal vez por eso solo... Ya la dejó hechita quizás, pero... Tal vez por eso solo se hizo cargo la portadita. Y vemos... Pero este... Vemos un He-Man, gracias a Dios, con bastante ropa. Y una tila con poca ropa. Ese nuevo traje de He-Man. ¿Dónde está la tila? ¿Dónde está la tila? Aquí está escondidita. Como que la Daisy Duke. Y sí, de volada. Y ¿en He-Man está peleando contra JLA. Ven... Man at Arms y los otros dos, no sé quiénes Man son. Man at Arms contra Batman. Está Roboto. Ese Roboto. Y Tomo Arigato, y Stratos, creo. Roboto. Ah, Stratos volando contra Green Lantern. Sí, ese. Ese duelo va a estar algo rápido. Sí. ¿Por qué? Solo vuela. Stratos solo es su único poder. Para la gente que le gusta. Pero como fabulous, hemos dicho en el pasado, solo necesitas un lápiz Mongol número 2, amarillo, y hasta paseaste en Greenland. Sí, pero ahí en ese universo no hay. Bueno, para la mara que le gusta Fábula, si está leyendo Fairest, hay una gran sorpresa al final del número 15. Con Sopiler. Pero no lo voy a decir, ya lo fui a leer, cuál es el Sopiler, porque no le estoy leyendo Fairest, la dejé de leer. Y sí, es interesante, un personaje que supuestamente muchos daban por morido. Casi por muerto. Está vivito y coleando. Qué raro eso. Nunca ha pasado un cómic. Nunca pasa eso en cómics. Rarísimo. Never. Además de eso, ABC, el canal de televisión gringo, anunció los 12 shows que seleccionaron para su próxima temporada que comienza en septiembre-octubre del 2013. Y el que más bulla hizo es lo que todos esperaban. Agentes de S.H.I.E.L.D. ha sido confirmado. Ha sido seleccionado. El fin de semana sacaron un teaser de 7 segundos, créanme, los 7 segundos, pero se vio un montón de cosas, es como 4 escenas que lográs identificar ante todo al agente Coulson. Que y ya Joss Whedon hizo declaraciones a la prensa ya hace un par de meses. ¿Quieres ser mi novia? Le dijo. Que es prensa, ¿quieres salir la... conmigo? la serie de televisión en el tiempo se da después de la película Los Avengers. ¿Qué, cómo es que está vivo? Ahí en la serie se va a explicar cómo es que está vivo Coulson. Pero, ¿y es el mismo actor? Ed The Fish. Que yo no sabía yo cuánta gente... Usó un life model. Le gustaba, ¿cómo se llama el personaje este? Gente Coulson. Me sorprendió. Mira, lo chivo es que por lo que se ve, la extra se ve buenísima. Y he visto todo. Ah, ya sacaron una 30 segundos, que ya se ve más tranquila. Y lo que yo tenía miedo era que, por ejemplo, cuando ves la foto, aunque sale una bichita ahí bien maceta en la fotilla donde están todos, que lo pueden ver en el blog de los, en el foro de los geekos. Blog de los, no, ¿qué puta es blog? Yo tenía miedo de que así que no me vayan a salir con que esta bicha, digamos, es la... La mata del primer episodio. No, que sea la Black Widow, solo que otra artista, vea. Pero por lo que se ve, como que no. Son, como que son otros personajes, vea. Esa, la de negro con moradito. Ah, muy bien, muy bien. Pero lo bueno de la extra es que de repente veas un fulano con superpoderes que está saltando de un edificio en llamas como tres pisos y no le pasa nada. Pero vea que habían dicho de que la serie iba a ser de agentes como, sin superpoderes, que los superhéroes los iban a dejar para el cine. Pero no significa que los malos sean. Sin poder hacer eso. Oh, también salen unos robotillos tipo androides asesinos que volando. Y solo andan volando porque sabes que son asesinos. Vos ya vas de predispuesto. Ah, claro, tienen que ser asesinos. ¿Cómo es que prejuiciar a la gente? También ya anunciaron que el spin-off de Once Upon a Time se va a llamar Un Tiempo en Wonderland. Y va a ser eso, una serie limitada que la van a dar entre las temporadas de Once Upon a Time, entre la 2 y la 3 temporada, en el periodo de verano. ¿De ver qué? ¿De ver qué? Ah, verano. No, lo que está después de primavera, pues. Y que va a contar la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Desde el punto de vista de Alicia. Van a salir totalmente nuevos personajes y no va a ser prerequisito haber estado viendo las temporadas previas. Sí, porque imagino que sí es la historia, pero ¿es la historia de Alicia en el País de las Maravillas? Sí. O ahí en la... Fíjate que dice en el País de las Maravillas. Ok. Hmm. ¿Qué eso puede ser Las Vegas, pa? Bueno, para muchos podría ser San Diego en época de convención. Sí, sí, sí. Ciudad Fragmática. O cualquier tienda de Victoria's Secret. Mira, este no es geeko, pero no lo puedo evitar comentar. También van a dar la serie Killer Women. Mujeres asesinas, basada en la telenovela argentina Mujeres Asesinas. No, hay telenovela argentina que se llama Mujeres. Apparently. Mira, lo más interesante es que la gracias a Dios no lo sabemos. La chica principal va a ser se cae una pieza del Trisha Helfer, que no es otra que la Cylon mujer que salía en ¿qué va a ser ella? Battlestar Galactica, el relanzamiento de Cylon. Va a ser una asesina. Es la chica principal de los va a ser un Ranger de Texas, va a ser compañera de Chuck Norris. Y va a ir Chuck. No, Chuck no. Lucy. Va a haber una serie, Mind Games, juegos mentales. Ajedrez. Del mismo creador de Awake, Kyle Killian. Y como estrellas, Christian Slater. Que son dos hermanos Trump, con Christian una Slater. Firma de consultores que resuelven los problemas de los clientes a través de la ciencia de la manipulación y motivación. De la motivación. O sea que es como Stephen Covey. Los siete hábitos de los manipuladores. Eso era lo más interesante. Mira, yo tengo unas también. Dele. Una es que no puedo armar este robot. Ah. No, espérate. Eso no es como que es una noticia. Mucha noticia. Bueno, ya que no hemos hecho programa de Warcraft en mucho tiempo. Noticias de Warcraft. Ay, gracias. La leí, se me olvidó. Había, anunciaron una llamada de inversionistas sobre el estado de Blizzard. Y una de las malas noticias que dieron fue que el número de suscriptores de World of Warcraft ha pegado un bajón, pero medio feo. Ha perdido como 1.3 millones de suscriptores. Y ahorita está por 8 millones de personas activas jugando. Uh-huh. ¿Y en cuánto tiempo los perdió? Eso fue en tres meses, ¿no? En este trimestre, ¿debido a qué? De febrero a mayo. Fíjate que burnout, nadie sabe. Eso es lo que depende de un montón de gente. O sea, yo conozco varios jugadores que ya no están jugando porque ya se aburrieron. O sea, sí, el juego ya tiene ¿cuántos años? ¿8 años? Tiene 8 años de estar en la... O sea, sí te ponen contenido nuevo, pero vaya, hay un continente... Bueno, empezás el juego, ¿verdad? Y tenés que matar a no sé cuántos de estos y conseguirte estos materiales. Uh-huh. Y de ahí me venís y eso te experience y no sé qué. Va, chivo. Y haces eso. Y después avanzas al siguiente nivel, no sé cuánto. ¿Y ahora qué hay que hacer? Ah, tenés que ir a matar a no sé cuántos de estos y después matar a no sé cuántos de estos y conseguirte tantas de estas y bla, bla, bla. Y también está la historia de que... vaya, sale la nueva expansión. Ok, hoy subo hasta el nivel... nivel 90. Ok, nivel 90. Llegas al nivel 90, ok. Ya que lleva al nivel 90, tiene que ser esta serie de misiones, porque esto le va a dar reputación con este grupo, y si tiene reputación con este grupo, usted puede conseguir estas armaduras que son más chivas y ya puede ir al rey nuevo que va a salir. Puta, entonces, es una onda medio repetitiva que tenés que hacer, y si no la haces, pues, te quedas atrás y no puedes entrar y avanzar en el juego. Entonces, va, chivo, ya llegaste, ok. Qué vergón. Ya puedo entrar a este nuevo rey. Puta, y ahora, pum, lo están sacando, ya hay un nuevo. Ajá. Y hay una nueva serie de misiones, una nueva serie, nuevas facciones con donde puedes hacer otras 10 misiones al día. Sí. Entonces, como que la Mara dice, no, ya está aburrida. Ese ritmo no es factible seguirlo. No es tanto que no sea factible, porque factible siempre es. Lo que pasa es que se aburrió. Tienes que abandonar a toda tu familia. O sea, ya llegué al punto donde en realidad ya me aburrí. ¿Me entendés? Ya para mí no es divertido. Para mí la única parte del juego que es divertida son los raids el miércoles. Sí, porque entras con toda la mara. Porque entras con tus cheros, a platicar, a ver qué pasa, a tratar de matar al mero malo. Normalmente fallamos un montón de veces. Puta. Porque somos boyas. Este último tuvimos 42 intentos antes de poder pero matar. Pero mira, también... Ah, pero a través de Binding of Life. Cuando leí la noticia, algo mencionaban que un factor ha sido que han salido muchos juegos masivos en línea gratuitos. No tiene nada que ver, siento yo. Y que jala gente. Pero es que por la novedad, pero no hay... ¿Cuando salió Star Wars? No hay ninguno que tenga ni siquiera 1,000,000 de suscriptores. Es que mira, yo obviamente no juego ese juego, ni me llama la atención. Pero de todo lo que les he oído a ustedes hablar de eso, que la expansión aquí, que la expansión allá, y de repente que esta expansión, pandas. Sí, eso fue un poco de decepción ahí. Yeah. De parte nuestra. Ya cuando te conoces la historia no molesta. Es más, se siente chivo. Ya hasta, yo hasta hice un panda ahí. Ya ando, lo que sí es que después de tanto tiempo, llegas, puchica, tengo 8 años de estar jugando el mismo juego. Perdón. Haciendo más o menos las mismas misiones, porque en realidad no te las pueden variar tanto, men. Pues sí. O sea, las misiones van a terminar siendo la misma mecánica casi siempre para todo, ¿verdad? Y entonces ya después te aburrís. Aún así, yo creo que no hay ningún otro juego online que tenga 8 millones de suscriptores. No es por nada, pero desde hace rato 8 millones es un número súper mega impresionante, pues. Sí, tiene un buen buffer. Pero yo creo que the writing is on the wall, ya. Yeah. Sí le han pegado bastante los juegos, tipo, bueno, los mismos juegos de Blizzard. Diablo 3 fue un gran bajón de mara, porque estaba abandonado. Mientras salió Diablo 3, que era nuevo. Sí. Warcraft entraba y abandonado totalmente. Sí. También cuando salió Star Wars, o sea, se sintió el bajón. Sí. Después recuperaron y volvió a crecer a otro poco y antes que pegar este bajón. Pero mira, sí. Lo que siento yo es que igual cuando tenés una consola y compras juegos, no compras el mismo tipo de juegos siempre, yeah, sino que te gusta tener cierta variación. Yeah. Hoy estás jugando uno de Lara Croft. Exacto. Te lo acabas, te da por uno de carreras Es que pasa lo mismo. O sea, yo compré Bioshock y lo estoy jugando ya casi por la tercera vez ya, pues, o sea, pero me ha súper gustado el juego. Pero yo sé que ya después de eso ya vaya estuvo. Y voy a regresar a World of Warcraft. Y es más, todos los miércoles, o por lo menos la mayoría de los miércoles, trato de regresar a World of Warcraft y estar ahí jugando con mis amigos. Sí, es que eso es divertido. Es que esa parte es divertida. Que ningún otro juego lo tiene tan chivo así, pues, todavía. Que ha hecho esa... Aunque cabal decís, bueno, ok, si no existiera Warcraft y estuviéramos todos en Old Republic, pero sí, el mismo Mara y todo, haciendo raid ahí. Sí. Yo siento que, o sea, porque realmente lo que estamos haciendo es divirtiéndonos con nuestros amigos. Con nuestros amigos. Sí, claro. Sí, es algo que no puedes hacer con una consola normalmente. Uh-huh. Pues más difícil. Y tampoco lo puedes hacer yendo a cenar. No. Estoy salir de mi casa. No. Al y mundo tener que, exterior. Tener que rasurarme y bañarme. Exponerte a los peligros de la calle, de ver mujeres. Y... si apenas me gusta venir aquí. No, lo divertido de esto es que, por ejemplo, va el Chapel, por ejemplo, nuestro amigo de Chile. Del alma. A los mexicanos también, argentinos. Que ya tenemos tanto tiempo de estar raiding juntos que ya sentimos como que los conocemos, pues. Ah, o sea, si no fuera el domingo, el miércoles, si no estuviera haciendo eso, yo sentiría, oh, qué vergo de tiempo tengo, que algo me falta. O sea, ya terminé todos los objetivos del año de la oficina y apenas es junio. Otra noticia que tenía es que ya terminaron la estatua de Robocop. ¿A dónde le estaban haciendo? Paja. Contame. Detroit. Fíjate que por Detroit. La quieren poner por Detroit. Pero, o sea, ya ahorita ya terminaron la estatua, no la han puesto. En el artículo donde lo leí, el problema que decían era que Detroit está ahorita, pero hecho mierda. Están metidos en la deuda hasta la coronilla. ¿Que cobren por llegar a ver la estatua? Fíjate que tal vez les da algo de dinero, porque sí dice que aunque vendan la mitad de los edificios públicos y privaticen los servicios y hagan no sé qué puta, igual van a estar debiendo millones y millones. Entonces, igual piensan poner la estatua como para revitalizar un poco un par de barrios ahí. Wow. Pero a saber si la van a bajar y la van a fundir por el cobre. Aquí ya hubiera pasado. Aquí no se esperan a que la terminen. Ya sí. Le faltarían piezas, fíjate. Así como a tu Robotech que tenés en la mano. Hey, sí, hey, por cierto, mientras estamos hablando, acaban de terminar de pasar el final de temporada de How I Met Your Mother, y ya se reveló quién es la esposa. Entonces, yo no sé quién es así. Hey, no, ni, tampoco, no lo he visto. Ni siquiera sé quién hizo el casting. Es. Ok, entonces ese episodio va a estar esperado. Presuntamente, o sea, no es nada geek con el tema, pero. Esa serie tiene un montón de referencias. Sí, bastantes. Llegar a bajarla. Entonces, presuntamente, la siguiente temporada ya es como que se juntan y se casan al final. Es supuestamente. O quedan encaminados para que se casen. Mira, es que supuestamente en la otra termina. Es que habían dicho que esta era la última porque la historia era cómo la conoció. Y hoy la conocí. Pero todos los actores aceptaron firmar un contrato para una temporada adicional. Y sí, entonces. Como ya no hay ex. Mira, la serie a mí me encanta. Sí sentí yo los últimos episodios que han bajado un poquito de calidad. Peter, ¿no viste el de la fiesta de soltero? La fiesta de soltero. ¿Cómo no? Pero han bajado un poquito. Ah, okay. De repente ves que otro mejora, de ahí otro que... pero es que hubo las primeras temporadas todos eran épicos. Sí, es cierto. Entonces, yo creo que como la Mara ha estado esperando esto... puede darle un buen levantón a la siguiente temporada. Sí, podría ser. Uh-huh. Porque ya estás con aquello de que bueno, ¿a qué hora la va a conocer? Pues ya, ¿qué hora la...? Va, hoy ya la conocimos, pues va. ¿Qué hora es la pizza? Sentíamos que estábamos haciendo bastantes fillers. Ajá. Viendo bastantes fillers, porque era llegar a ese momento. 8 temporadas de filler, me imagino. No, esta temporada se sintió así, fíjate. Bueno, además de eso, ahí... Me pasaron a mí el tips, un oye, escucha, gracias. La puntita te pasó. De Marvel Unlimited. Uh-huh. Que es un juego de. Que es este. Espérate, que es este servicio que puedes contratar en marvel.com y también en una aplicación que la puedes bajar tanto para los aparatos iOS como para los Androids. Va, que antes no había aplicación de Marvel para los Androids, pero hoy sí ya. Nice. ¿Es siempre por la misma gente de Comixology? Creo que sí. No estoy seguro, te digo, porque yo todavía no lo he pagado. Estoy esperando que me paguen la mensualidad de este mes, va. Uh-huh. Porque... ¿De los chicos? Sí, sí, sí. Uh-huh. Tengo una gran esperanza. Sí. Mm. Entonces lo chivo es que pagas $10 mensuales o $60 anuales y tenés acceso a todo el catálogo de Marvel. ¿De Marvel digitalizado o todo el catálogo de Marvel jamás sabido? Lo que dicen ahí en el advertising es todo el catálogo de Marvel. Okay. Habría que ver realmente si no hay por ahí. excepto los no sé qué, pero lo que sí es que es excepto los títulos populares. Es más que un vergo de cómics. Uh-huh. Pero te limitan también a que es van con un atraso de 6 meses. De manera que no puedes leer ahí los últimos. Esos los tendría siempre que ir a comprar por aparte, por sí, pero para Marvel, ponerte al día. Pero para ponerte al día, eso está más que genial. Los lees en línea o podés bajar hasta 4 cómics al mismo tiempo. No sé si después bajas otros 4 y te quedan los que ya bajaste, o los tenés que borrar, los mantiene quizás la aplicación, no sé. En verdad, ya una vez que yo lo pague, les podría dar un poco más de información de ya cómo funciona. ¿Verdad? Pero sí les digo, por lo menos a mí me ha llamado la atención para ponerme el día en muchos títulos. Así que ahí les dejo el tix. Gracias. Buen tips. Interesante. Buen tix. Y ahora, señoras y señores, nosotros avanzamos este episodio a... Para Box Office. Adelante. Espérate, había una noticia, perdón. Ah, perdón, dale. De Doctor Who. Sin Sopiler. Cuidado con lo que... No, sin Sopiler. Okay. Lo que sucede, pero esa es la noticia. La noticia. Cuidarse del Sopiler. Ah. Porque cometieron un error y algunas personas, entiendo que en Estados Unidos, ya les llegó el DVD de toda la segunda mitad de la temporada 7. Con el episodio que todavía no han pasado. Entonces, esa noticia yo la leí ayer. Entonces, yo no sé realmente si ellos ya se dieron cuenta de que ya se lo enviaron a la Mara los DVDs o si ya la Mara ya los recibió. Ya la Mara los recibió. Ah, ok. Entonces, están pidiendo que mantengan el secreto en secreto y que si lo logran mantener por esta semana, ya que el otro fin de semana es que pasan al aire ese episodio. El otro, o sea, el sábado. El sábado que viene. Entonces han prometido que si logran mantener el secreto, que van a pasar un corto con el Doctor 11 y el 10. O sea que debe ser algo relacionado con el especial de 50 aniversario de los dos doctores. Así es que... Bueno, Mara, el sábado 18, entonces el final de temporada 7. Yes. Lástima que yo creo que ese episodio, fíjate que yo creo que va a tener poco rating, por lo menos en el cuando lo salgan al aire, porque va a estar la Comic Con en El Salvador. Sí, claro. Entonces, sí. Va a afectar. Sí, eso va a ser un boicot realmente. All right. Bueno, hoy sí, te coman el box office. Yes, sir. Vaya, el box office, la número 5 es la película 42. Está el fin bajó. Ahí yep. Está todavía. Bajó de la posición número 3. Ya lleva un total de 84 millones de 40 que costó. Super bien. La número 4 es un debut. 42 version, 42 2. 43. Yeah. 80. Ya no hago ahorita la matemática. 84. Eso es lo que quería decir. La número 4 es Tyler Perry. Presenta Peoples. No sé qué es. Fuck is Peoples. Suena como a comedia, pero bueno. Esta hizo 4.6 millones, costó 15. Imagino que va a recuperar. La número 3 es Pain and Gain. Esta es una por Michael Bay. Creo que es de fisiculturista o algo así, ¿no? Sí. Esta hizo 5 millones. Ah, no, y se con The Rock. 41. Solo sé que él sale ahí, pero no sale The Rock. No sé. ¿Y él será Pain o será Gain? Ni idea. No sé por qué dice Pain and Gain y salen 3 cheros en la portada. El que uno es And. Ah. Mi nombre es And. Andy, pero le quitaron la griega. No les alcanzó. Deja ver, la número 2, The Great Gatsby. Basada en un libro. Ah. Está con DiCaprio y... Sí, es que una... Hay un verbo de Gatsby. Versiones de varios. Está Tobey Maguire. Pero, ¿y ustedes lo leyeron en algún momento? No, nope, ese no lo leí. Solo el título. Va, esa hizo 50 millones. Uh-huh. Ya lleva 105. ¿Y costó? Perdón, costó 105, ya lleva 50 millones. Ah, chispas. O sea que dale un par de semanas y ya se pone al día. Y la número uno, repitiendo su posición de la semana pasada, es Iron Man 3. Yeah. Esa hizo 72 millones. Nice. Ya lleva 284 en los Estados Unidos. ¿Costó? Costó 200. Ya estuvo, ya. Y de esos 200, 100 son el salario de Robert Downey. Y a nivel mundial, a esta mañana llevaba 900... 49 millones. Estando a pocos pasos de sobrepasar la barrera del billón de dólares, lo cual solo 15 mira, y películas esto lo han hecho en la historia. Es el equivalente a un bitch slap que le pegaron a la DC. Sí. Es como DCC. Que, por Batman. Sí, Batman, hiciste tal mierda. Quítate de ahí, mono. Sara. Mira, y están ahí las 15 películas. No. Ah, pues sí. No, eso lo podemos sacar un 15 en 15 algún día. Algún día lento que no tengamos mucho material. Era ni mierda. Mira, pero hablando de películas relacionadas, o sea, relacionado a películas, vieron la extra de Ender's Game. Fíjate que no me pude resistir y la vi. Sí, porque, o sea, ¿qué te va a decir? O sea, no me va a arruinar la película. Yo ya leí el libro. Sí. No me la va a lo que me llega es que, ¿te acuerdas lo que estuvimos hablando? Que te dije, la escena que quiero ver... Uh-huh. Y cabal se ve cuando está el Bean amarrándose el cable. Nice. Ah, buena. Sí. No, mira las escenas en donde las naves están dando duro contra los jets y todo. Se veía muy, muy bueno. No, y cuando ves todo el racimo de naves que viene. Sí, por eso. ¿Sabes qué es lo único que no vi de cómo, la extra me preocupó? ¿Cómo derrotó a la humanidad? Que no sé. En el libro eso es un pedacito. Sí. Cuando la mayor parte de la historia es la academia. No, otra cosa que sí. Entonces espero que esté mejor balanceado. La otra cosa que sí me... Bueno, gran Zoppeler que tiene la extra, ¿verdad? Pero... Hey, Mara, Zoppeler, warning. Zoppeler, pero de ahí otra cosa es... Danger, Will Robinson, danger. Yo no sé si yo me lo había imaginado mal al leer el libro. Sí, probablemente. Sí, pero yo... Entendía que las gráficas cuando ellos eran unas gráficas y para recontra mierda, que la nave era un puntito lo que representaba una nave en la pantalla cuando así estaba. Que porque ahí se ve como que un ah puta que un mega juego que no lo quisiera tener en realidad virtual y todo. No, y también la actitud de los bichitos me pareció bien, la actuación como escuela militar, pero West Point, toda la mara, lo vi demasiado serios. Cuando yo me imaginaba el ambiente en esa escuelita, como más de jodarria, más jodarria. Fíjate que yo no, porque incluso es lo no, que yo decía. Bien brutal. Que siento que este tipo está exagerando la manera como ha escrito este libro, porque son niños y los niños no actúan así. Ese fue el sentimiento que yo tuve durante casi todo el libro. Bueno, buen punto, sí. Pero bueno, esa y lástima que, bueno, después el Tico Man puso un... reparó el link que estaba ahí en el blog. Ah, de Harlock. Harlock. Qué buena se ve. Sí, y qué buen musicón, men. Yo no sé si el que vos pusiste al fin es el mismo que yo había puesto al principio. Pero un musicón que yo... ¿Cuál es ese musicón? Y Chazam no lo reconoce. Bueno, si es así, vayan a ver la extra de Gravity. Ah, sí, también. ¿De qué puta se va a tratar esa película? Me sorprendió. Es como la película esa donde dejan un par de hijos de puta varados en medio del mar. Ajá. Por tiburones, solo que estén en el espacio. Quizá porque... ¿Qué puta más va a pasar? O sea, es bien o sea, claustrofóbica cuando, no sé. O sea, bueno, está en un... Aerofóbicas debería ser. Sí. Bueno, es que atrapado en tu traje, pues. Pero no sé. La cosa es que estás abandonado, no puedes oír nada, se te cae el oxígeno. Se desespera, no sé, puta. No, pero lo que yo te digo es que... A menos de que la película sea de que... ¡Ay, me voy a morir! Entonces me acuerdo y puta, y de ahí es cuando él, aquel no, pueblecito, que no, pero porque cuando ves esa extra, bueno, y ahí ese va a ser el final, o si comienza ahí, ¿cómo putas lo van a salvar? O sea, es paja, de eso no lo salvás. Pero es que lo divertido que la extra no son segmentos de diferentes partes de la película, no, son 2 minutos de la película, 1 minuto. Que asumo que son juntos. Que te, sí, y se ve que... ¿Le va mal? ¿Y cómo lo van a resolver? Ah, el otro que me sorprendió es que en la Sandra Bullock, que espero que nunca se quite el casco. Mientras no se lo quite, voy a pensar que sería la película. ¿Por qué? Solo la vez comedia romántica. Solo comedia romántica. Ah, bueno. Y solo una hizo, que era la mamá del jugador afroamericano. No, yo te digo, porque sí, yo la acepto. Yo pensé que había... Tomé tu comentario por otro sentido, porque para mí la Sandra Bullock ya está vieja, pero... Ah, no, ese es otro. O sea, mi respeto. Elegante. Y aguanta 7 de 8, va. Hacer el amor con 8. 8. All right. Seguimos nosotros con... review del la primera temporada ya completa. ¿Temporada? Solo son 10 episodios de Game of Thrones. Temporada, ajá. Me gustó. Me ha gustado. Okay. Ya soy Vaya, ya nos pueden quitar un... Soy un Thronehead. Una queja, no sé si una queja. Ya nos pueden quitar una queja porque me ha gustado, man. Solo nos falta Breaking Bad. Mira, y termina que el huevito se rompe y sale la lagartija. Sí, salen los tres. O uno. ¿Cuál larga pija? Creo que es uno, ¿verdad? Nada más ahorita. Uno de los... De los dragoncitos que anda volando. Yo lo iba a ver, pero me contaron todo. ¿Y qué más? Y es el clima. El final de la guerra, dice que la guerra entre los reinos, sí, porque... Entre los reinos. Ah, ya se cagó en esa es la segunda. Ahorita están... Se pelean los reinos, la guerra. No. Yucas. Es que vienen los... Comen yuca, no. O sea, del norte no se ve nada. De la mara que viene a invadir, eso no se ve nada. Todavía no. ¡Ah, los invaden! Pero ya te lo... A cada rato te lo van mencionando que van a venir, que hay unos que se han hecho... Viene el invierno. Un army enorme. Está ni buena. Y el lobo... ¿Es el lobo blanco? Hombre, el lobo hombre. Sale es que son un montón de lobos, ¿verdad? Y soplan así y botan casas. Cada hijo tiene uno. Hay uno que lo mataron. Adentro hay unos cuchitos. Hay uno que... Eso ya no me... Hay uno de los lobos que lo matan, que le cortan la cabeza. Siento que no ha habido un verbo spoilers aquí, pero... Bueno. está buena. Mira lo que dice ahí Swift. Ya hay dragones de nuevo en el Mindo. En el Mindo. En el Mindo ese. Exacto. O sea que solo soltaron los huevos y ya salieron. No, fíjate que supuestamente... Que sabe, aquí está un huevo de encima. Antes habían dragones. Y estos, los Targaryen, la familia esta Targaryen, eran los que tenían sangre de dragón. O sea que había a saber qué tipo de incesto. Se había untado sangre. Entonces, o la tenían en frascos. Una de las última sobreviviente de la familia esta, las Targaryens. Es la pelito blanco, la chava bien bonita. Ajá, bien bonita. Ella hace su hechizo ahí medio raro y logra revivir. A uno de los dragones. Logra empollar, mejor dicho, uno de los huevos que tenían de... No, sí, empollar. ¿Cómo que el pollo? Logra endragonar a uno. Sí. Ella tenía, de regalo de bodas, le habían regalado 3 huevos de dragón, pero que ya estaban petrificados. La dicha tenía unos grandes huevos. Sí. 3 grandes huevos de dragón. Y los dragones, ¡ay! Cantando así. El falseto. Me quitaron el sincida. Y entonces... Yo era un dragón macho. Que básicamente, como ya no hay dragones en el mundo... cuando quiere escupir fuego... Estos huevos petrificados de dragón valen un montón de dinero. Entonces por eso se los regalaron a ella como un regalo de bodas multimega millonario, ¿verdad? Pero a ella en el transcurso de la historia... el esposo se está muriendo, se va a morir. Entonces ella hace un trato con una bruja para que reviva al esposo. Y la bruja le dice, mira, sí, pero... Reviva, no para que se cure. No, para que lo reviva. Entonces le dice, mira, lo puedo revivir, pero necesito el soul de alguien. El alma de alguien. El alma de alguien. Entonces... La chera estaba embarazada y pierde el bebé. Son grandes chongues, pero supuestamente el soul del bebé es el que le meten al esposo. ¿Por dónde? El esposo sí revive. ¿Por dónde lo queda, meten? Queda como vegetal. Niño. A saber, no se vio. No se vio. Por respeto. Sí, creo que sí. A saber cuál respeto, porque en esta puta serie... Toda la chulonencia. La chulonencia increíble. O sea, ahí ves de todo, men. Hasta cosas que no querés ver salen ahí, no sé yo. Pero salen también un montón de cosas que sí vale la pena ver también. Okay. Los dragones chulos. El Tyrion. El volado del dragón. el enanito, sí, el Tyrion. Fíjate que él no, él, gracias a Dios. Ahí lo respeta. Ahí sí lo respetaba bien. Y te digo algo. Todas las escenas sin pantalón. Ahorita estoy empezando la segunda temporada. Voy como por tercer episodio. Y estoy viendo por el enanito baboso ese que me cae súper bien. Es que ese como que sea el personaje. Ese bicho es el que vos decís. Puta que paloma, ese enano y pistola es la ley. Es que es manipulador y así medio sarcástico. Fíjate que ni tanto, o sea, pero es que te das cuenta que a él no le dan paja. O sea, él ya fue, he's been there and back. O sea, el chavo es malo. There and back again. Ajá. Ah, fue con Bilbo. O sea, es enano malillo. Es maldito. Enano maldito. No hay enano bueno. Sí, ¿cuántas no veces es... lo he dicho? Pero... Es que pero está haciendo las cosas por lo menos mejor que sus hermanos, que son... Esos sí son malías y son estúpidos. Entonces... Es que ves al enano que lo tratan mal, es hijo del rey, pero los otros dos hermanos, altos, rubios, ojos azules, son los favoritos y a ese lo tratan como él. Qué lástima que sobrevivió la niñez, ¿verdad? Ajá, como Brito, ajá. Pero es el más buzo. Pero es el más buzo y ves no, como Brito, a medida que va el libro. No es que se haga bueno, pero... Es que es el más inteligente, se está haciendo menos mal. O sea, es el más, el que vos decís, hey, yo apuesto por este caballo. Es como un antihéroe. Sí, y termina cayendo bien. O sea, es como un héroe, pero antes. Y va haciendo un supósito de gente ahí que vos decís, ah, puya, o sea, estos son más palomas que los otros, ¿ve? Y ajá. Son mara de la calle. Que de algún, por algún momento, o por alguna razón lo han ido a ver. Está en Netflix, ¿ve? Fíjate que no está en Netflix. No, porque es HBO, no creo que la... Ah, sí. Cierto, HBO. Pero se puede, el señor Torres la tiene. Y tiene versiones en alta definición que se ven muy bien. Y tenés que ver en high def para ver los titties. Porque hay un vergo de titties. Ok, pues. Next. Boobies. Y ahora, señoras y señores, lo que ustedes han estado esperando es el momento de que se trabe el gato. Y hoy no se trabó. Nos va a poner mi 10 en 10. Después del... tenemos 10 en 10, Tico. Sí. Señoras sí. y señores, tenemos un 10 en 10. Adelante, Tico Man. Bueno, este 10 en 10 es en honor al Día de las Madres que acaba de pasar. Ok. Entonces vamos a dar 10 en 10 super mamás. Super 10 mamás. Super mamás. Recuerdo el... Mamá, espérate. El 30 de mayo de 1980. Vaya, pero no creo que llegue a 10 super mamás. No, es que si son super mamás, a lo mucho no. Si no son... Mamá. Memorable. Ay, aquella. Aquella con dientadura postiza. A ver, la número uno. Yes. Invisible Woman. De los Cuatro Fantásticos. My gosh. Ah, huevos, a huevos. ¿Tiene dos hijos? Dos hijos. Bueno, hubo un tiempo. ¿La primera y el segundo? ¿O es el segundo y la primera? No, es el primero y la segunda. Puta, pero hubo un tiempo que solo se había quedado en el primero y supuestamente ya no podía tener hijos. No sé cómo tuvo las. ¿Y cómo se llama la segunda? No sé. Valeria. No. Y, pero esa. Nunca la han dibujado tan masita, vea. De repente, como que la tratan de dibujar masita a la mujer invisible. Uh-huh. Y de repente ya no la ves. No, vea. No, y después tienes que salvar. No, y de repente la dibujan así bien. Pero... Es que también es de las superheroínas de cómics que lleva un submega leotardo. Sí, realmente bien. No enseña no, mucho. Pero es a propósito por el personaje. Pero podría ser un mega yoga pant. No, lo que pasa es que es una madre familia. ¿Qué tiene? Es la que le aguanta todo. Evolucionaron tanto el personaje que ya se ve mal que la hagan muy masita. Sí. Y más que después Franklin, ahí es mi mamá, hombre. después está la de otro equipo que nada que ver con los Cuatro Fantásticos. Elastigirl. Sí, porque ella se estira y la otra se hace invisible. O sea, no, nada que ver. No, nada que ver. Esta chivaza, le dije puta esta. En la movie que le dan un gran segmento de la acción a ella, que va a buscar a la esposa y puta. Sí. Y las hace, o sea, y lo encuentra. Holly Hunter. La encuentra amontonando, o sea, con otra bicha, pero bueno. Mira, pero es que en esa película los cuatro caían bien. Sí, es que todos le dieron su buen protagonismo. Los cinco. Sí, es cierto, los cinco. Porque hasta la bichita, que era la que la veía ahí, toda luz al final. Pero al final hizo algo, pues. Ajá, hizo algo, cabrón. Y no fue así solo que no sé cuánto tiempo. Pero... Sí. y Dash con su disfraz. Disfraz. Uh-huh. Sí. Pero... Aunque lo único... Y está legal a la otra porque es mamá de tres. Sí. ¡Tres mamás! Mamá de tres, son tres. La número tres, Catwoman. ¿Mamá? Es la Gatúbela. En el pre-New 52. O sea, en el Old 52. Justo antes de que hicieran el reboot, yo creo que sabiendo que ya lo iban a hacer, dijeron, ¡ay, que tenga el bicho! ¿Qué le pegó? ¿Y qué le pasó al fin? Y no es de Batman. Al bicho lo dio en adopción. Era niña, sí. Lo dio en adopción. Y era de Batman. No, no era Batman. No me acuerdo de quién era nunca. Pasar, no le exigí la prueba. No. Era de un... ¿Cómo se llama? Algo apellido Bradley. Bradley Cooper. O sea, qué pobre hueputa cuando se dé cuenta que Batman se la andaba cogiendo también. No, sí, me acuerdo que llegó Batman y le dije, mira, no te quieres mudar a la mansión Wayne, que sí, que yo estoy pista ahí para que mantenga a la niña, que no sé qué. Y la madre decía, no, este ya lo topó la procuraduría. Él es el papá, pero no, al final resultó que era otro chavo. El hijo de un detective que se llama Slam Bradley o algo Bradley, no me acuerdo. Sacaba medio puta la Bradley Brothers. Le daba con todo a todos. La número 4, Wonder Girl. La protegida de Wonder Woman. Sí, ¿no te acuerdas? No me acuerdo. En los Teen Titans de la época de George Pérez y todo eso, ella se casó con un tal Terry Smith. Ah, pero entonces puedes decir la dona. Es la dona Troy. Ah, pensando en la Casey Sandsmark. Ah, sí, sí, es la actual Wonder Girl. Uh-huh. Pero sí, sí, me asustaste. Sí, la tronado hoy. Sí. La tronaron. Sí, le dieron con todo. Esta se casó con Terry Smith Jones, Terry algo. Se me volteó. Pero también pasó algo raro con el hijo. La cosa es que el hijo, una historia en donde viene alguien del futuro y le dice, mira, tu hijo se va a hacer superviano, hay que matarlo ya. Eso nunca ha pasado tampoco en ningún otro. Never. Pero al final se muere algo sin gracia porque va con el papá en una carretera oscura y en una curva y hay un choque y se muere. Justo a tiempo, tío, man. Next. Eso me suena que después va a volver a aparecer. La número 5, la Scarlet Witch. Sí. Pero esa ahí ya entramos a un tecnicismo. Sí. Porque los hijos fueron creados por el poder de ella. Bueno, toda mamá. No, pero no fue el poder de la visión que se los creó. No, porque a veces apagan la luz. Ella solita. Se le quedó viendo así. Además, mira, si no tuvo dolores de parto, dicen que no es mamá. No, es que yo no sé, no vi esos cómics en donde nacieron los gemelitos. Porque no, yo hubiera quedado, ¿de dónde los concibieron? El bicho. No, fue yoga. Ella se autoconvenció, estoy embarazada. Ey, mira, de veras. O sea, algo tuvo que ver. Yo para que tenga gracia. No, pues sí, lo que no sé es si de veras tuvo el embarazo y todo, o solo apareció una vez chineando un par de bichos. Ey, mira, que soy mamá. Mira lo que me encontré por ahí. Entonces, no sé realmente, pero al final, el hecho de descubrir que los hijos eran figmentos de su imaginación. Pero entonces los hijos eran el Hawking y el... Nunca lo sabremos. Ah, qué lástima. La número 6, esta sí es MILF. Es la Nikki, la Ali Larter de Heroes. Ah, sí. Que era stripper en línea y aparte de eso era madre de familia. Pero el hijito era el negrito, ¿verdad? El hijito era... Ah, es que el esposo era negrito, ¿verdad? El esposo era negrito, era el que podía traspasar las cosas. Ajá. Y que muere en la primera temporada, que es la única buena. Sí. Uh-huh, sí. Y el hijo era el que tocaba los aparatos eléctricos y como dijo Sheldon en Big Bang Theory, que esa serie tuvo la decencia de ir empeorando temporada a temporada hasta para que al final, cuando la cancelaran, te valiera verga. Nadie se quejó. Rogabas que la cancelaran. Pero, puta, la Nikki. Sí, no, qué madre. No, sí, es que esa masita no es... No tiene madre eso. Y no ha salido en otra película. Uh-huh. La chavita. Sí. Después la última que salió fue Resident Evil. Resident Evil. Resident Evil, ajá. De ahí no salió. Es que deberían de sacarla así como en... Pero... algún especial de bikini de algo, pues, no sé. Lo que... Omar Mann está diciendo, salió en y lo duda, se acerca a su micrófono. Iba a decir Resident Evil. Pero no lo sabemos. La número 7 es la Sarah como Connor. Yes. La Sarah Connor, la mamá de John Smith, o ¿cómo se llamaba? De Jason Bourne. De John Connor. De Chuck Norris, ¿cómo? De John Connor. En Terminator. La mamá de Batman. De Tarzán, sí. ¡Ey, la mamá de Tarzán! No la puse aquí. La nana de Tarzán. En bicicleta. Porque ese es Tarzán. En calzoneta. Pero sí, la Sarah como Connor, que... Era ruda, mira, sí. Pero... No, y un gran cambio de la primera película a la segunda. Fue totalmente cambiado. Fue al desierto a esperar el apocalipsis. Sí. Ajá. No, y a huevo hicieron que la bicha echara cuerpo, pues, sí. O sea, que definiera. Sí, y pues, se veía bien. Tanto así como bien. No, así a mí sí. Mira, no, porque... Pero... Muy sudada. De ahí la... En la 3 ya se había muerto el personaje, pero yo creo que hubiera estado decepcionada del hijo, como creció en la 3. Sí. Porque puta, que hijo, puta, más loser en la 3. Se le había olvidado totalmente todo lo que le enseñó la mamá. Y en la 2 era un gachivazo. En la 2 era, bueno. Alan Arter salió también en Jay and Silent Bob Strike Back. Sí, también. Cierto. Gracias, Omar, por... Una de las ángeles de Charlie. Lástima que rompió el protocolo, los 10 en 10, pues va, pero... Sí. El inviolable el protocolo. Hey, que eché una cora en la botella de violaciones. ¿Sí? Violaron a la Alan Arter. Por cada violación a la Macet. Deja ver, la número... Mira, que llena la tía. Sí, al tope. Tiene tres botellas. O sea, cada rato rompe las reglas mal pensadas. Sí, que ya no le vienen las reglas a las que violan. Este mal. Esto quedará en línea para siempre. Sí, sí. Deja ver, la número 8 es Talía al Ghul. Sí. Vale. Esa es otra que no... Otra que no le... Sí, le pegó el hijo. Esa sí fue Batman. No, Batman. Pero... Esa sí los espermatozoides. O sea, estamos hablando de la de cómics, no de la de la película. No, estoy hablando de la de cómics, pero ya ves que la historia verídica y actual es que él fue in vitro prácticamente. Si al fulano lo puso en una botella que creciera rápido. O sea, agarró material genético de Batman de la pared de la Baticueva o algo así. Ah, no, eso no sé. De la pared del baño de la Baticueva. O pruebaba en la boca. Y los científicos, vaya, escupa. Y los espermatozoides con antifacitos. Capita. Tirándose de tubo de ensayo. Y si veía un espermatozoide malo, lo vergueaba. Es que los baticondones. Bueno, pero la banda es que. Si ahí sí fue Batman. Ah. Ay. Bueno, nunca acabamos. Es que la prueba de ADN solo verás. Ah, sí, puta. Bueno. Mira, lo he hecho. La prueba. Aquí lo vamos a echar aquí para la prueba. Ah, sí, Batman. La número 9. Oh, mamba. La 9 es Sophie Tia. De Soul Calibur. ¿Y? Ah, sí, porque los que salen en el... Ya te fuiste bien rebuscado, tico, man. No, había otras, pero quise variar así en videojuegos, películas. Pécalo, sofetea. Mientras más iban pasando los juegos que debería de haber ido pasando el tiempo ahí. Bueno, que era semidiosa esta. Ya era semidiosa. Sí, siempre fue. Bueno, era está bien, bueno. ¡Puta, qué bueno! No, y cada vez como que se le acababa la tela. Así era le, más transparentita. La iba desgastando. Porque sí, eso que había... En este último, que es Soul Calibur 5, ¿no? Sí. Sí, sí. Sale que al final la podés... que la sofitilla solo sale así como... Oh, se les aparece. La de ya vas y podía. Sale con su trajecito blanco transparente. Ajá. Y abajo anda una tanguita blanca también. Uy. Que no mucho se ve. Pero le podés cambiar el color a la tanguita. Entonces le podés dar un poquito negra. Así de... Mira, es que con solo que le des un así, clic, para que ella se vea. Ajá. yo creo que la das color piel así para... No, porque tiene lo otro encima. O sea, tiene un trajecito como transparente encima y la tanguita. Alright. Bueno, créanme. La otra es Jessica Jones, la esposa de Luke Cage. Ay, si no sé de quién puta está hablando. Ok, sí, está bien. Es ex superhéroe que tenía mínimos poderes, ex Avengers. Era poderes bien genéricos. Bien genéricos, no es que como se que convirtió tiraba rayos ni nada, pero... detective. Sí, detective. For hire. Pero detective así de barrio bajo. En un momento de desesperación se le fue a meter a la cama a Luke Cage. Pero más de desesperación, como de depresión. Y en esa vez no creo que le haya pegado el hijo. Porque, creo que no, pero al final le pegó al hijo. No, porque no fue así como tan convencional para tener niños esa ocasión. Sí, es que era la parte de los Marvel Max. Sí, que tenía que haber algo ahí. Tenía que haber algo inusual. Pero mira, la historia de la chava es medio yuca, porque sale que ella fue la tuvo secuestrada el Purple Man por meses y meses, que es un villano que puede controlar mentes, entonces la tuvo. Jamás vamos a ver. Nunca sabremos. Será su trauma. Pues sí, son las 10 supermamas. Alright, y ahora sí, señores y señores, lo que ustedes están todos esperando que se trabe el gatillo. A ver, el gatillo. Y no se trabó. Aquí ya se trabó la vez pasada. Ah, ¿y los cómics de esta semana? Ya lo leí. Ya leíste. No había. Esto es la carnita, señoras y señores. Vamos a hablar acerca de, sí, el mandalín. al mandarín. Ya me dio hambre una mandarinita ahorita. Sí. Adelante, te coma con el mandarín. ¿Qué? ¿No? ¿Y qué investigo? Te vamos a hablar de mandarín. El mandarín. Que la película de Guy Pearce, vea. No. Sí. Mira, ya viste el gran Swappler de si buscas mandarín en Wikipedia. No. Te dice todo lo de la película. Ah. ¿Really? Pues sí, ya salió, sí, ya conocimiento salió la onda, sí, ahora claro. Sí lo anda buscando. Hay mara que no lo ha visto. Pero es que si te vas a meter... Sí. Voy a meterme a Wikipedia a ver el mandarín porque quiero ver la película, lo quiero disfrutar. Quiero ver la historia, sí, de este juego. Mira, ahí, ¿cuándo hicieron esos cambios? Porque eso sería de ver, porque si fue alguien en Inglaterra que lo hizo antes que saliera en los Estados, ahí sí es cagarle el... Sí, es eso, es malillada. Ajá, es cagarle la película a la mara, pues. Pero igual es... Pero bueno, el mandarín es el villano de Tony Stark. O sea, ese era el mero villano, ¿verdad? Ese es el Lex Luthor de Tony Stark. No. Sí, para eso le hicieron, ¿no? Para pelearse contra... ¿Y el mandarín, según lo que ha salido en los cómics, tiene algún origen? Sí. O sea, ¿de cómo ha ido consiguiendo los anillos? ¿O simple y sencillamente, yo soy Paloma, aquí los tengo? No, los encontró. Supuestamente el Fing Fang Fum, ¿cómo se llama? El dragón. El dragón ese vino en una nave espacial a la Tierra con otro dragón igual a él. Parece que eran primos o algo así. Fong Fing Fang. No sé cómo se llamaba él. No, el otro tenía también un nombre, pero no era, no sé por qué. Uno era un nombre todo pendejo, Fing Fang Fum, y el otro tenía un nombre Paloma, o sea. Entonces, Gladius de Conger. Sí, pero y el primo, Fing Fang Fum. Y el primo, Fing Fang Fum. Y era el Paloma, el Fing Fang Fum. La cosa es que. Y el otro, Annihilus the Destroyer, baby. Swallower of Worlds. Ay, mentira. ¿Cómo es que se llamaba el bichito de que salía en Doctor Who? El bebecito que... Ah, ¿cómo se llamaba? Ralphie, no, él quiere verse. The Destroyer of Worlds. Él es algo de Destroyer. Ah, pero un nombre de Stormageddon. Stormageddon. Dark Lord of All. La cosa es que, bueno, venían... y se estrellaron, la nave de ellos se estrelló aquí en el planeta Tierra. Se estrellaron los huevos de los dragones. No. Eso ya es otra cosa. Perdón. Sí, ya es otro universo. Yo estoy tratando de darle un sentido al programa hilando todos los temas. Todos salen dragones. Sí. Pues, estos dos, y todos uno cambia huevos. La cosa es que el de nombre Paloma, esa se murió. O sea, alguno iba a sobrevivir. ¿Quién va a sobrevivir? Sí. Todos le apostaban al Destroyer. Super Dragon. Y todo lo que... ¡Oh, se murió uno! Que no sea Fifo, que sea Fifo. No fue Fifo. El otro que se llamaba así como The Survivor of Crashes. The Immortal. The Immortal Survivor of... No sé qué. Bota ese pelo. ¿Y quién vivió? Fifo. No, y eso que se estrella la nave y sale el otro. ¡Ah, sobreviví! El de Immortal. Sobrevive y se tropieza en una. No, mira, cuando sale el Fifo Fum, y alcanza a tirar la piedra que tenía encima, ¡pum! Le cae al otro. Y lo mata. Ya ves lo bueno de que el otro escogió el asiento que tenía la bolsa de aire al frente. La cosa es que nunca te explican por qué. Y antes tenía el hocico así, pero bien alargado. Y le dicen el chat. El chat. La cosa y es... los cuernos se le crecieron. ¡Deja hablar, Omar! nunca es él el que habla y hoy no le damos a hablar. Perdón, la cosa es que el The Destroyer of Worlds... Sí, no habló. La verdad los... que la cosa es de... él tenía los 10 anillos de poder. El Fing Fang Fum. ¿Y cómo quedó? No, Fing Fang Fum no tenía los anillos. De nuevo, el Fing Fang Fum como que era medio lúcido. En realidad es Paloma porque el otro, imagínate cómo debe haber sido más Paloma. Y menos mal se mató en el choque. Pues. ¿Ah? Menos mal se murió en el choque. Sí, menos mal porque si no, entonces. Pero cabal, venía con Fing Fang Fum en la nave. Ajá. Sí. ¿Y por qué Fing Fang Fum dejó los anillos después del? Es que era pendejo. Es que según aparece aquí, Fing Fang Fum nunca tuvo anillos. Como que los anillos era de este otro chavo que se murió. Era la culerada. Sí, pero el Fing Fang Fum pendejo. ¡Y! Que este hijo puta se murió. Ah, bueno. Axon Carr se llama. Ven, eche los anillos. ¿Cómo? Axon Carr. Clarkson, si lo ves al revés. Axon. Axon. Axon. Axon. Era Paloma para karate, dijo. Debe haber sido. O estaba aprendiendo, va. Y venía del planeta Maclu 4. Okay, okay. No. Y que hace no sé cuántas centuries ago es que hace siglos se estrellaron. Ajá. Entonces el mandarín encontró el esqueleto de Axon Carr adentro de su nave espacial. Ey, pero no has dicho un detalle de la infancia del mandarín. No, si quieres dale tú. Que él era... él nació durante la China pre-revolucionaria, o sea que ya hace añitos, uh-huh. Un poco después de la Segunda Guerra. Uh-huh. Él era descendiente de Genghis Khan. Ah. Y su madre era una mujer inglesa. Entonces, noble. Una noble inglesa, los papás murieron, quien lo crió fue una tía que vivía resentida de la vida y creo que no le gustaba eso de la revolución comunista en China, pero sí ocupó la fortuna de la familia para entrenarlo en ciencia y tecnología. Entonces, se quedó sin casa porque tanto gastaron en la educación que no le consiguieron un trabajo. Pero tuvo la suerte de encontrar la nave estrellada de Axon Carr. Uh-huh. Dale, dale. Y ahí es donde encontró los anillos. Entonces, él copió la tecnología. Supuestamente, aquí es donde dice que él estudió. Durante los siguientes años, el mandarín estudió la ciencia macluana hasta que aprendió a master it. Uh-huh. La cosa es, ¿dónde putas lo estudió? Porque yo no creo que aquí en ningún lado encontrás, hey, mira, McLuhan Science. Empezás a apretar botones y, bzz, ok, tira un rayo, casi me mata. Ah, yeah. Entonces, la cosa es que se hizo un maestro en la ciencia de del planeta McLuh. McLuh 4. El nombre del planeta no me inspira, así como que, que un respeto. No, tampoco. A ver si en mandarín, en The chino Conquer. Va a decir otra cosa, McLuh. Palo mismo. Aprende a usar los anillos que aparentemente que son como la fuente de propulsión de la nave donde está, o sea, no los andaba puestos el Axon Carr, sino que sí. Lo ocupaba para potenciar su nave. Yeah. Y con eso se hace súper poderoso, hace sus su mini reino ahí dentro de China. Yeah. Pero interesantemente no logra. No se expande tanto, pues no conquista China, para empezar. Uh-huh. Una par de detalles. La primera aparición de el mandarín fue en Tales of Suspense número 50. Tales of Suspense era un título de antología en el cual febrero de 64. Hizo su primera aparición Iron Man en el número 39. O sea que Iron Man ya tenía como 11 cómics de haber salido, cuando salió el chamaco este. El mandarín. A ver, sí. Jack Kirby fue el primero que lo dibujó. Sí, deja ver, la armadura gris que tenía originalmente Iron Man salió en la 39, pero ya para el número 48 ya la había abandonado y ya estaba en el traje amarillo con rojo, bueno, dorado con rojo. Entonces ya después fue que apareció el mandarín en el número 50. No sé qué hizo en su primera aparición. No, tampoco. Bueno, la cosa es que aprendió los poderes de los diferentes anillos. Ah, el mandarín, según estaba empilado de que la tecnología, tenía que aprender a ocupar la tecnología para lograr sus fines. Y trató, ahí es donde está las primeras veces que intenta apoderarse de las armas de Stark, Tony Stark, para tener todo ese poder, según él. Ahí es donde Iron Man viaja a China para investigar qué está pasando. Y ahí es cuando el mandarín y Iron Man se conocen por primera vez. Va. Pero mira, Julio, no sé si leíste la biografía de este chamaco. O sea, que mira, yo lo que estaba leyendo de este y que hasta me perdí, o sea, perdí la cuenta es cuántas veces se ha muerto realmente el mandarín. O sea, no. Que se ha quedado muerto, pero muerto, así. Ajá. Mucha mierda. Pero que siempre ha logrado como que mandar su conciencia a los anillos. Entonces, si alguien más se los pone, de repente, como que toma control, ¿verdad? O sea, ya no es solo él el personaje, sino que ya han habido varias personas que han tomado la identidad del mandarín. O sea, ese es el truco, el truco que utilizan, ajá, para traerlo de regreso. Cabal, cabal. Y como entre una de esas de los anillos que tiene está uno que reordena la materia, eso que incluso cambia la persona y le hace la apariencia del mandarín, la apariencia original. Entonces también ese truco creo que han ocupado para mantenerlo joven desde su origen en la China precomunista, pues. Uh-huh. O sea que él todavía se acuerda de la China imperial y por eso es que todavía él añora esos tiempos dorados. Él también ha servido para juntar varios equipos de villanos contra Iron Man. O sea que él de repente hizo alianza con el Láser Viviente, contra quien The Enchantress, The Executioner. Así para luchar no solo contra Iron Man, sino contra los Avengers. Ha peleado con Hulk. Se encontró con los X-Men en un tiempo, que fue la vez de que contrató a The Hand para tratar de crear un asesino, que en este caso fue Psylocke. Sí. Pero, no sé, en cómics, la última aparición que tuvo fue ya por Civil War, realmente. Que yo recuerde. No sé, Julio, si... Fíjate que... estaba tratando de acordarme. Tiene tiempo de no saber. Si he leído algún cómic de él y no. Yo el mayor conocimiento que tengo del mandarín es por culpa de la serie de animada de los años 60, que aquí la pasaban después en los 70, que era un enemigo recurrente de los cortos de Iron Man. Uh-huh. Pero, a ver, yo estoy leyendo cómics en forma más o menos frecuente desde el 90. ¿Y cuántas que los comenzamos a pedir? 92, 3. Bueno, pero vos no has estado leyendo cómics de manera frecuente ahorita. No están leyendo. Ahorita no estoy leyendo. Pero vaya, ponerle tipo 95 para acá. Yo no recuerdo que lo hayan utilizado al mandarín. No mucho. Fíjate que yo recuerdo una historia. Ajá. Una historia, así que fue por la época de Civil War, porque me acuerdo que uno de los elementos de la historia era un equipo de superhéroes, no me acuerdo de qué estado, pero era de la iniciativa que había hecho Tony Stark. De eso que tenía un equipo de superhéroes en cada estado. Ajá. Va, entonces, de repente lo llaman así porque había un equipo ahí que había encontrado algo raro. Y era una de las superhéroes, bueno, una superheroína. Tenía, que también era esa que usaban armadura, era superhéroe tecnológico, pues, que gracias a la armadura era que tenía poderes. Es que había terminado muerta. Y entonces él está viendo, investigando cómo había sido la muerte de esta chava, que no sé qué, se involucra ahí Gravitón, un solo de vergue. Pero atrás de todo esto estaba un tipo que de repente revelan que él es el mandarín. O sea, no sé. O sea, no te habían dado. Pero, no se han conocido. Pero eso que era un viejito así, que estaba manipulando negocios y todo, y detrás de las sombras tratando de acumular más y más poder para eventualmente atacar a Iron Man y, bueno, conquistar el mundo, obviamente. Pero por algún motivo, eso sí no entendí, no usaba los anillos en los dedos, sino que se los habían implantado en la columna. Ay, ¿por qué los tenía? Por eso. Entonces, cabal, en una de esas viene el tipo... Y dice, bueno, de mano dura, Iron Man. Y dice, raja, se quita la camisa y en la espalda tenía los 10 anillos así como ensartados. Pero no sé, ahí lo logra derrotar a Iron Man en esa ocasión. Se le pone enfrente y no hay problema. Mira, qué interesante es, no sé si es esa misma historia. No puede ser la misma. Porque fue antes de 2007 que podría coincidir, fíjate. Es una historia en el que el mandarín se convierte en el presidente de Prometheus, el CEO. Ajá. Una corporación especializada en armas basadas en ingeniería biológica. Ingeniería biológica, dice. Y aparece Maya Hansen. Ajá, ok. Que es la creadora original del procedimiento Extremis. Y están construyendo un ejército de soldados que tienen poderes dados por el Extremis, que es un virus artificial, básicamente. El cual utiliza un gen que solo tiene el 2% de la población, según esta versión. Lo que hace es que a estas personas les aumenta en extremo el sistema inmunológico, y además con eso les da un healing factor bien alto, y pueden crear nuevos órganos, lo cual les da, incrementa su agresión y mata a las personas, a los que le inyectan el virus y que no tienen ese gen en su organismo, en forma natural. Okay. Bueno, el punto es que el mandarín está financiando y armando a terroristas utilizando el Extremis. Y su plan es soltar el virus en el público, de modo que el otro 97-98% que no tiene el gen va a morir. El objetivo final es hacer una catástrofe a nivel mundial. Ah, pero esa es una de que él no tenía el gen tampoco. O sea, que supuestamente él también se va a morir, ¿no? Que se mueran los feos. Este que no lo menciona directamente. No, ese no fue el sensei. No. Y los que quedaran vivos, según su plan, es que iban a quedar inmortales y perfectos, ¿verdad? Uh-huh. Porque nunca iban a envejecer ni les iba a pasar nada mal. Y al final, Iron Man se enfrenta con el mandarín, que está utilizando una armadura de Silver Centurion, algo así como el cinturón plateado. Esa era cuando Iron Man había... era la primera vez desde los 60 que había dejado la armadura dorado con rojo. Creo que fue después de Iron Wars, de las guerras de hierro, que la Silver Centurion era rojo con plateado. Y fíjate que... Ah, ok. Y aquí dice que en la pelea Iron Man lo que logra es arrancarle 5 de los anillos que tiene el mandarín en la columna vertebral, en la espina. Y con los mismos 5 anillos le dispara. Ajá. Con los que le quitó. O sea, que los pudo controlar. Los logró controlar y une el poder de los 5 anillos con el Unibeam, que es el del pecho, más el Repulsor Beam. Aparte que lo congela. Y de esa forma previene que lancen el Extremis Outbreak. Supuestamente queda el mandarín congelado. O sea, uh-huh. Queda como paleta y le van a practicar una autopsia. Pero lo que queda es una especie de crisálida. Cuando le van a hacer la autopsia, como quien dice, hey, o sea, se está renovando el organismo nuevamente. O sea, ¿el cuerpo está vacío o encontraron así el cocoon? No, digamos, se llevaron el cuerpo, lo dejaron en el refrigerador, ya después llega el CSI a hacer la autopsia, el doctor, uh-huh. Y en vez de encontrar el cuerpo, es un gran cocoon negro. Ajá. Que ya te dan a entender que va a regresar. Y después vuelve a salir, recuentan el origen en 2007, en la historia de Iron Man Enter the Mandarin, en la cual expanden el origen, pero también lo modifican. Ese fue el que fue escrito por Joe Casey. Vuelven a contar después la historia en el Iron Man anual número 1, que escribió Matt Fraction, donde el mandarín secuestra un productor de cine para que cuentes la historia de su vida. Uh-huh. Okay. Otro elemento que... Una versión ficcional. Ficticia, bueno, ¿verdad? Pero, ¿qué onda? Esa trama como que la sacaron bien, no sé. Dice que lo que cuenta en esa documental es contradictorio y falso. Y tal parece que te dan a entender entre líneas que el mandarín ha utilizado uno de sus anillos para que él hacerse creer a sí mismo toda esa mezcla de verdades a medias. Y entonces el director descubre que el mandarín era realmente el hijo de una prostituta consumidora de opio. que se convirtió con el tiempo en una líder de la mafia del bajo mundo, antes de descubrir los 10 años de poder. Pero fíjate que aquí dice en la nave caída, Alien. Uh-huh. O sea, aquí ya no es que él estudió la tecnología y desarrolló los anillos. Aquí uh-huh. Sí, la versión es él. Las encontró. Encontró ya los anillos ya hechitos. También el original. Bueno, no sé. No sé si logró adaptar o qué. Sí, que sí era supuestamente originalmente. Originally. Pero supuestamente, como esta es una versión contada por el mandarín o escrita por sí, él, ajá. O algo así, lo toman así como que... o sea, podría ser, podría no ser. Pues. Uh-huh. Deja ver... Bueno, al final, acordate que la cuestión es que estaban contando la historia del mandarín. Entonces el mandarín secuestra a la esposa del director y la toma de rehén. Así que le dice, tienes que hacer la película como yo lo digo. Entonces el director se enoja y hace la película como él quería. Entonces por eso le hace hijo de prostituta. Así que el mandarín lo denuncia y destruye el teatro donde le estaban exhibiendo. No. Imagínate qué planes para conquistar el mundo. No, eso. Y, qué mal que y mata al director, finalmente. Y al final se queda triste porque él realmente le gustaba las películas que hacía este director. No. Chica. Qué bajo. Una historia que no tienen que leer. La historia de mi vida. Por favor. Hay que saltearse eso. Skip. Pero. Estaba viendo el historial aquí en Wikipedia, puta, este bicho lleva como 4 muertes así de ese tipo. Uh-huh. Esa vez que apareció con los anillos en la columna, uh-huh. Sale que antes de aparecer en esa en esas funciones, él había estado preso en una prisión de China por no sé cuánto tiempo. No tenía sus manos, se las habían cortado y había estado ahí sin comer ni beber por años. Ajá. O sea que tiene una habilidad tal de artes marciales y control mental y de todo eso que ya no necesitaba comida prácticamente. Entonces después viene... no sé cómo diablos consigue manos en este momento, pero... manos artificiales, sí. Cabal, entonces ahí es donde se une a Prometeo. Vale, los poderes. Este es un super atleta. Él sabe artes marciales. Tanto así que a mano limpia puede pelear contra Iron Man. Eso que puede no comer ni beber por un montón de tiempo. También es un super genio. Ha hecho los anillos de poder. Aquí no sé cómo... Aquí dice que él convirtió los anillos para su uso personal. Y los hace responder a sus comandos mentales. Entonces... gracias a eso, él también puede pasarse pudo en algún momento pasar su conciencia a los anillos. Parece que los puede controlar remotamente y todo eso. Deja ver, dice aquí que los anillos son anillo de hielo. Bueno, cada anillo tiene su dedo específico, o sea, no lo varía. No son intercambiables. Ajá. Entonces, en su mano izquierda tiene el anillo de hielo, el dedo chiquito. En el dedo anular es el anillo de intensificación mental que le permite controlar mente y luchar en plano astral y poner bajo control a otra gente y hacer ilusiones también. En el dedo medio, ese es para insultar a la Mara, ese es el electroblast. Este hace choques eléctricos. El máximo de corriente... No se ha establecido cuánto es el máximo que puede tirar. El dedo índice es el de fuego. Y el pulgar es luz blanca, o sea, como linterna. No solo como eso, sino que también emite distintos tipos de radiación electromagnética. Interesante. Después, en la mano derecha, el dedo pequeño es la luz negra, que se hace efectos psicodélicos. Crea una zona de oscuridad absoluta que absorbe toda la luz dentro de sí. El anillo del dedo anular es el rayo de desintegración, pero este tiene usos limitados y tiene que cargarse cada 20 minutos. Justo el que era más útil. Cabal, el más poderoso. ¿Qué? Te voy a tirar la luz negra para que se te vean los calzoncillos Hanesbrands. No puedo ver. Y el otro, ay, te voy a desintegrar y después. Pero si, no te muevas, espérate un ratito. Si llegaste con un amigo, pues tiene que esperar 20 minutos. Tiene cooldown. Necesita 20 minutos para recargarse después de cada uso. No, no es que necesita 20 minutos para agarrar carga y después disparar. El otro es el anillo de vórtice, que se puede manipular vientos. Generalmente hace vórtices con eso, hace remolinos. Me gusta la descripción. Hace que el aire se mueva rápido. Me llega. Después está el anillo de impacto, que ese hace una energía de fuerza. ¿Cómo es? ¿Con cosa? Sí, un de contusión, golpe. O sea, es un golpe. Es un golpe de energía, no es así calor ni nada de eso. Un pijazo. Es un talegazo. Y el pulgar, que es otro súper útil, es el que reordena la materia. Entonces, esta es la que ha ocupado para, a veces, crear nuevos cuerpos para sí mismo. Pues. Es muy interesante. Mira, y Brito, la vez pasada, se recordaba el dormido. Que sí había una historia del mandarín que a él le había gustado específicamente. Le hablaron de la de Sitch Perry. Ajá, de. A ver. De la Lady Mandarin. O sea, de la mandarina. Está bien dormido este. Sí. Bueno, sí, aquí dice que Kabbalah tiene un enlace psíquico con sus anillos. Que en el tiempo que su conciencia estuvo ahí. Dentro de los anillos, pues se hizo incluso más fuerte. Puede controlar los anillos, incluso separado con largas distancias, y puede puede ver eventos que pasan cerca de los anillos también. no quiero ver eso. Estoy te voy a limpiar. Y de ver, es un genio táctico. Eventos, también. Yo pensé que vientos. Es un genio táctico que ya ha creado varios equipos de supervillanos y los puede controlar y manipular. Aparte de eso, otro villano que él ha creado es el gigante último, que es un robotón de como 60 pies de altura. Es algo recuerdo de él. Que él, en la primera aparición de Último, que este también villano medio clásico de Iron Man, este fue en el número 76 de Tales of Suspense, sabe que el mandarín había dicho que no, que yo lo creé. Uh-huh. Pero igual, este es un robot que él se encontró, o sea, que este tipo tiene suerte para encontrarse artefactos alienígenas. Sí. Y restaurarlos. Entonces, que él lo había encontrado, sí, y lo estuvo recargando bastante tiempo debajo de un volcán. Cabal, este es un gigantón, hijo puta, que es bien poderoso, o sea, súper fuerte, casi indestructible, tira rayos, súper fuerza, es casi como la armadura del destructor de Thor. De esas fuerzas incontrolables. Y lastimosamente en la película, pues no tuvo un papel tan prominente como el que tiene aquí ahorita. Ahí es donde spoilers. Sí, spoilers. Tengan cuidado. Sí, ahí pues esa es como que la queja de mucha gente que. Este es el principal villano de Iron Man. Uh-huh. Lo vienen anunciando desde la primera película donde la organización que lo captura es la de los 10 anillos. Uh-huh. Y en este, pues, realmente lo hacen. Bueno, hacen un switch. Así, no, medio, pues, no es que la vengan anunciando, sino que. Un teaser. Había ahí, dejaron la puerta abierta para utilizarlo. No lo iban a ocupar en la tercera. El director que contrataron dijeron, no lo quiero utilizar. Ajá. Pero de repente, como el director fue coescritor de la película, ¿saben qué? Si me dejan usarlo así... Nos vamos. Lo quemamos, dijo. Ajá. Nos vamos quemamos adelante. Eso. Entonces, y lo aprobaron. Pero básicamente no lo quería ocupar. Y lo que yo siento, fíjate, es que han desperdiciado a un buen enemigo de Iron Man con... Lo comparo, ¿sabes con quién? Con Cara Roja. Ajá. Uh-huh. Enemigo del Capitán América. Ajá. Que era como el némesis de él, pero que muy, muy temprano en su carrera lo mataron. Uh-huh. En vez de hacer las veces del Joker, que lo dejan vivo, lo dejan escapar frecuentemente, lo mataron y cada vez que lo quieren utilizar nuevamente, sacan unas historias tan rebuscadas, sí, que al final de cuentas mejor ya no lo ocupan. Y... Porque sería interesante volver a leer de él de vez en cuando. Fíjate que también una razón, creo yo, que por la que no lo ocupan tanto es que en su creación él era una caricatura del, del Yellow Peril. Así, tenés razón. O sea, una caricatura oriental medio... Era bien racista. Ah, como racista. Y es más, uno de sus enemigos era de Yellow Claw, que era prácticamente Fu Manchu. Uh-huh. Que era el villano de ¿cómo se llama? Shang-Chi, Master of Kung Fu. Ajá. La cosa es que tenía rivalidad con ese, y ese iba a la otra caricatura así con el bigotito, sí, delgadito, el y así todo amarillo y los dientes así todo raro. Entonces, en la época actual, como que solo mencionas al mandarín, caricatura racista. Sí, tiene razón. Por más que lo traten de cambiar. Recibirían un montón de críticas de seguir utilizándolo. Ajá, entonces, en la versión cinemática siento que... Tal vez hubiera podido volaron evitarlo sobre eso bien fácilmente, porque... Ben Kingsley al final. Sí, sí. Entonces, pero igual, yo mantengo mi opinión de que no significa que hayan quemado el cartucho. O sea, todavía hay formas que pueden decir... usamos el nombre del mandarín para este terrorista, porque había un tipo allá que se llamaba el mandarín que sabíamos que... No, sabe... Que ya tenía presencia. Lo que podrían hacer es no utilizar ya el nombre del mandarín, pero sacar a alguien que tiene 10 anillos, ¿sí? Y es el jefe de la organización. Podrían sacarlo en Avengers, y porque en Avengers sí es donde salen los aliens, sí es donde salen invasiones de otros planetas, y artefactos... O en Thor podrían sacar. Ahí está el Infinity Gauntlet. Aquí están los 10 anillos de los McLuhan. Ahí podemos... Viene este tipo y los roba. Por cierto, ahí estaba leyendo de que hay una historia en la que se une el mandarín y Fin Fan Fum. Y aparece y caen 8 dragones. Y Chin Chun Flin. Y llega Tony Stark y a darse en la madre contra todos al mismo tiempo. Entonces, para variar, logra unir el poder de la armadura con el de alguno de los anillos. Creo que con todos. Uh-huh. Y crea una gran explosión con lo que mata a los 8 dragones recién llegados. Fin Fan Fum es como un monstruo Marvel recurrente. Uh-huh. Siempre sobrevive. Pero de la explosión queda comatoso el mandarín y se le queman las manos, las piernas, se las amputan. ¿Las piernas? Las manos. Okay. Y con el tiempo, una campesina lo cuida, pobrecito, al fulano... en coma, y le comienzan a crecer de nuevo, pero le crecen en forma de garras de reptil. Ajá. No sé si es la vez que tú mencionaste que le habían cortado, había perdido la mano. ¿Por qué? Y los anillos que los pierde, mantienen ese enlace psíquico y lo están llamando. Ven. Mira, algo que realmente he leído muy, muy pocas historias del mandarín, pero no sé si hay alguna en la que alguien le roba los anillos y los utiliza. Algo así como el Infinity Gauntlet, que cualquiera lo puede utilizar, las joyas. Fíjate que yo me he quedado con esa duda de que si alguien más puede utilizar los anillos. Ya dijimos de que Tony Stark los ha podido usar. Ajá. Pero no sé si cualquiera, o si ya los tiene tan... bien cedita. Tan fusionados a él, a su bien mente. Bien domesticados. Que solo él los ocupa, no sé. No sé. Pero sí, o sea, con todo ese poder que tiene, bien, ese enemigo bien... El problema es que una vez tenés un enemigo tan paloma como ese, ¿no crees vos que cometerían el mismo error de Superman con Lex Luthor? Que Es que es tan paloma Lex Luthor que sale en todas las películas. Es que no lo tenés que sacar en todas. Y lo que queremos es que se ver una pelea de Iron Man contra los el poder de los anillos. Por eso te digo, no necesariamente el personaje tiene que ser el mandarín quien los utiliza. Igual, igual a nivel de cómics, si tienen problemas con el mandarín, que ya utilicen otra versión del personaje, que ya no... Otra versión del personaje, pero siempre que esté la conciencia esté dentro de los anillos, así como... No, pero eso podría hasta ser tema de un Geek o Scott, ¿verdad? ¿Cómo podrían introducir el mandarín en los... Sí. En ese universo cinemático? Pues yo siento que, como les digo, lo pueden hacer. Pueden sacarse algo de la manga y decir, ah, sí que está este tipo con los 10 anillos de poder y se llama el naranjito, no sé. Pero bueno, veremos las siguientes películas. A ver si se mejora. A ver qué sale. Señoras y señores, tenemos un correo. ¡Uno! Yes. Ya no nos escribe. Uno ya no es plétora. Nuestro amigo Rofe nos dice, hola, geekos, por fin pude ver Iron Man 3. Lo hice junto a un par de amigos geeks. Ir con amigos siempre tiene más gracia. Pero para no hacer un email largo, les resumo lo que me gustó y lo que no me gustó de la película. Escribo esto antes de escuchar el programa que le dedicaron. Me gustó volver a ver a Tony Stark y obviamente a Iron Man y a Pepper Potts Grar, dice. Me gustó que se le dé más importancia a la psiquis de Tony que simplificar todo a pelea de armaduras. Me gustó el giro que se le da a la historia. No voy a decir por si escucha alguien que aún no la ha visto. Yo creo que engañó a más de uno, incluso desde los trailers. Me gustaron los efectos, el micro cameo de Stan Lee y el argumento en general. Ahora lo que no me gustó, o por lo menos no me convenció. La muy trillada idea de que no uso mi arma secreta hasta el último minuto, que era el de llamar a todas las armaduras. Hacer casi nulas referencias a los Avengers. Si uno tiene de amigo a Thor, Captain America, Hulk y Black Widow, ¿no les pediría una mano? Al Aquaman del grupo no lo nombro, dice. ¿Cuál es el Aquaman del grupo? Al Aquaman del grupo no lo nombro. Ah, Hawkeye. Hawkeye, sí. No me gustó que la mansión sea destruida salvo donde guardaba las armaduras. Y justo cuando las necesitó no había ni un solo escombro sobre la compuerta. Los maratónicos créditos del final para ver una pequeña escena cómica. No hubo ningún adelanto como las anteriores. Sí, ahí fíjate que yo siento que era porque no... Como que ya la Marvel había establecido su universo compartido, que fue la tarea que tuvieron en las primeras películas. Yeah. Entonces hoy es como que, bueno, viene lo que viene, y lo ven o no lo ven. Yeah. No hubo tampoco ningún adelanto, dice como la gente dice, la vi en 3D y creo que no valió la pena el gasto extra. Se nota que no fue filmada en 3D. En resumen, me gustó. Me gustó más la primera, pero esta es mejor que la segunda. Como cierre de la trilogía está muy bien. No creo que haya un Iron Man 4 como se comentó pocos días atrás. Me extrañó que no se usase como introducción a las próximas películas Marvel como Ant-Man, Captain America 2, Thor 2, Guardians de la Galaxia. Ese rumor que había comentado fue todo mentira. Es que, Me hubiese gustado. Realmente están en producción todas esas. No sé, la que está lista es la de Thor. Ajá, de ahí Guardianes de la Galaxia está en casting todavía. ¿Qué más? Capitán América creo que lo están haciendo. O están todavía en casting. Creo que ya la comenzaron a filmar. Ah, o sea, realmente no tienen como a dónde meterla. That's what she said. Bueno, ahí está. Y dice que le hubiera gustado que fuera realidad eso de los Guardianes de la Galaxia. Ahora sí dice a escuchar el programa que le dedicaron a ver si coincidimos. Salud. Salud, Rofe. Muchísimas gracias. ¿Sabes qué? El Kevin Smith en su podcast, este último episodio, lo primero que sale hablando es de Iron Man 3, que la vio y realmente comparte las opiniones, pues. En el sentido que le gustó el twist de la historia con el mandarín, le gustó también. Sintió que era una movida bien valiente de parte de Disney para salirse tanto de la continuidad. Uh-huh. Solo contar una buena historia, pues. Sí, igual. La historia estaba buena. O sea, como decían, la película que yo vi me gustó. Alright. Señoras y señores, llegamos al final de este episodio. Queremos agradecer a nuestros productores ejecutivos, Luis Ignacio Ballesteros y Miguel Díaz Hidalgo. Y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo de Comic Geekos. Visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones, dona la cantidad que usted quiere y aparecerá ahí en los credits del próximo episodio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros nos despedimos esta noche invitándolos a que si van a estar por cerca de San Salvador, que visiten Comic Con, que arranca este viernes aquí en San Salvador. Ahora los vamos a dejar con esta cancioncita que se llama, adivinen, Mandarín. Y de un grupo que se llama Pulley. Y nosotros nos despedimos como siempre diciendo salud. Salud. quemando su cabeza de basura. Adelante, Julius. Antes de que nos vayamos a dormir, llena nuestra cabeza de basura. Y literalmente. Hay diferentes formas, caminos para entrar a la Baticueva desde la mansión de los Wayne. Una de las más tradicionales es en el estudio de la mansión, donde hay un gran reloj de pared en el cual las manecillas se mueven a cierta posición para que se abra el reloj, se aparte básicamente, y hay una, descubre una puerta para bajar a la Baticueva. La hora en la que se pone el reloj para que esto suceda son las 10:47, que es la hora a la cual los papás de Bruce, Thomas y Marta, no, Thomas y, Marta Wayne, mueren asesinados. 10:47 de la noche, sí, a la salida del cine. O sea que todos los días, dos veces al día, se abren esa puerta. No, porque el reloj no se mueve. El reloj está fijo. Y si alguien dice, por pura coincidencia, alguien entra a la mansión a las 10:47 y dice, ahí está el reloj. Ahí está vergón este reloj. Voy a poner a la hora que debe ser. Ah, entonces descubren el secreto de Superman. Ok. Abre la entrada a la fortaleza de la soledad. Sí. Ah, Batman es tan cabrón que podría.